programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos acá en el noticiero de Zona Cultura, que se genera en los estudios de 100.9 Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Les recordamos a ustedes que este espacio informativo es retransmitido en Radio Cultural Machala, www.cclelhoro.gob.es. Hoy Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 9. Estamos por la emisión número 129. Gracias a todos por seguirnos y acompañarnos en la información cultural. Y les decimos a ustedes, apresúrese un poquito, salga con más tiempo para evitar contratiempos, porque Quito sigue saturado de muchos vehículos y por lo tanto no va a llegar de manera oportuna si usted no sale más temprano de lo habitual, amigo y amiga. De lo que hemos podido observar mientras nos hemos trasladado acá a los estudios de la radio, hay intenso tráfico, si es que hablamos desde Chillos hasta Quito. Rápidamente recordamos a ustedes, pico y placa, ¿para qué dígitos, Darío? Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto poderles acompañar y cerrar la semana junto a ustedes. Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30. Tomen en cuenta que el día de hoy los automotores que no pueden circular son aquellos que tienen el último dígito en su placa 9 y 0. En la tarde se repite la medida desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Así que ahí tenemos esa restricción. Tenemos un perímetro urbano en el cual se aplica esta medida. Está dividido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Esta medida aplica para todos los automotores que se encuentren en ese espacio de la ciudad, sin importar si su placa corresponde a otra provincia que no sea Pichincha. En cuanto al tránsito, bueno, yo tengo novedades, Laura, te comento que al norte de la ciudad he podido evidenciar una disminución del tráfico, un tráfico que corre más fluido. No sé si tenga que ver algo con la suspensión de clases en algunos establecimientos educativos, que he podido evidenciar que no hay tanto tráfico como en otras ocasiones. Esto en cuanto al norte, por el sector de la avenida Mariscal Sucre, por el sector ya más central, Miraflores, un poco por acá, por la Casa de la Cultura, ya se puede evidenciar algunos automotores que también están realizando algo de tráfico en la ciudad. Así es, efectivamente, a lo mejor Darío tiene toda la razón, pero recordemos que la mayor parte de los estudiantes va a asistir el día de hoy a los agasajos navideños a partir de las 8 de la mañana. Entonces quiere decir que de pronto aumenta más tráfico un poco más tarde por el hecho de que tiene que trasladarse a estos programas. Les contamos también qué es lo que nos dice EQ91, que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Así es como les contamos a ustedes, nos invitan es a utilizar el cinturón de seguridad y por favor no utilizar el teléfono mientras usted conduce. EQ911 de Santo Domingo dice: al momento las vías se encuentran habilitadas, no use el celular también mientras conduces. la recomendación que ellos están realizando en este momento. Así que las personas que ya están planificando salir de Quito, tanto al norte como al sur, a estas horas, pues pueden hacerlo, que no hay ningún inconveniente. Y algo muy importante, las personas que van a viajar, no se olvide, documentos, revisar el automotor, que tenga todo previsto, botiquín de emergencias, los papeles como les señalo, y también temas de instrumentos, de herramientas, por si tiene algún percance en la vía. Y si nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. Así que con esto, mis amigos, les invitamos a que el día de hoy tengan un buen viaje los que van a salir. Y mientras tanto, le invitamos a que siga conectado en el noticiario de Zona Cultura, porque ya nos vamos para darle a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6. Ministro Pérez Torres se reunió con autores del catálogo del Museo Nacional. Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de Cultura y Patrimonio se reúne en Quito. Tradiciones navideñas en Ecuador. Hoy les daremos un recorrido por la Sierra Ecuatoriana. El Capac Raymi, la fiesta de la nueva vida. Hoy le contamos sobre esta actividad. Por un Ecuador con destinos seguros, el Gobierno Nacional emprende su plan de seguridad en estos feriados. Los grupos independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana mantuvieron una reunión con el presidente Camilo Restrepo. El pintor carchense Nilo Yepes recibió un homenaje por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este domingo un mar de motociclistas se toman las calles de Quito. Hoy conoceremos más de la historia de Jonathan Jojoa, el Américo ecuatoriano ganador del concurso Yo Me Llamo. El solsticio de diciembre se vive en Ecuador. Y el Teatro Nijinsky está en búsqueda de obras intimistas. A partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, usted no se puede despegar de nuestra señal. ¿Con quién estamos, Laura? Así es, daremos un recorrido por el norte del país a través de la línea telefónica. Nos atiende Gavín Daros. Con él vamos a hablar sobre la exposición de artes plásticas que presentan en el Centro Cultural El Cuartel, el Gobierno Autónomo Descentralizado. La mañana de ayer habíamos previsto la participación del Américo Ecuatoriano, del programa televisivo Yo Me Llamo. Sin embargo, por problemas de movilidad no fue posible. Hoy, en este día, sí va a estar él aquí acompañándonos en la cabina. Vamos a estar hablando sobre su inicio en la música, algo de su vida y las perspectivas que tiene en su carrera musical. El 2017 se va y para hacer un balance del programa Domingos de Casa Abierta estará con nosotros el gestor cultural Fausto Arellano. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Se recuerde que a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos usted puede compartir las actividades culturales que desarrolle en cada uno de sus espacios. Haga uso del noticiario de Zona Cultura, que con muchísimo gusto pues compartimos a la audiencia esa actividad que mucho esfuerzo debe costar al realizarla, y que se necesita que vaya la gente, que consuman cultura. Nos vamos con el detalle de la información. En el país. Vamos ya con la información, 7 de la mañana y 10 minutos. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, se reunió con académicos e investigadores que participaron en el desarrollo de los textos curatoriales que integran el catálogo del Museo Nacional, en el que se incluyen los contenidos que orientarán el discurso curatorial. El Museo Nacional es un espacio de relacionamiento permanente en el que intervienen técnicos, académicos y especialistas en el área museal con la finalidad de entregar a la ciudadanía un espacio dinámico, crítico y articulado a las demandas contemporáneas. En la reunión, Raúl Pérez Torres afirmó: "Agradezco a cada una de las personas de este equipo. Todos los museos del mundo son un proceso en construcción. Trabajamos por la patria, por la historia y por la memoria de nuestro país, lo que nos une y nos debe unir. Estamos en la necesidad de crear un clima cultural que defina nuestras identidades diversas". En el catálogo del Museo Nacional participan investigadores y docentes de varias universidades del país, entre ellas la Universidad Central del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de la SUAY, la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otras. Esta articulación se ha dado gracias al interés de la academia en los asuntos culturales, especialmente en el ámbito museal, lo que otorga al Museo Nacional un valor agregado incalculable. Para el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la gestión, administración y manejo de los repositorios de memoria, museos, archivos y bibliotecas a nivel nacional es una prioridad. El ministro Pérez Torres ratificó la voluntad política para que el 2018 sea el año de los museos. Es así que desde la Subsecretaría de Memoria Social planificó reabrir el Museo Nacional el 18 de mayo de 2018 en el marco del Día Internacional de los Museos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13 en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. El pasado 14 y 15 de diciembre, las 9 zonales que conforman el Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de Cultura y Patrimonio se reunieron con la finalidad de cumplir con la construcción de políticas públicas en base al diálogo ciudadano, prioridad del Gobierno Nacional y del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Damos paso a nuestros compañeros del Ministerio de Cultura y Patrimonio con la siguiente información. La construcción de políticas públicas en base al diálogo ciudadano es una de las prioridades del Gobierno Nacional y del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En este marco, se reunieron desde este 14 de diciembre en Quito el Consejo Ciudadano Sectorial de la Cartera de Cultura. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, fue el encargado de dar la bienvenida a los representantes de las 9 zonales que conforman este consejo. Yo creo que es lo más importante para nosotros como Ministerio de Cultura, como parte del sector cultural, poder trabajar alrededor de lo que se ha logrado o no se ha logrado con respecto a la política pública, a la política cultural. Siempre será bueno para nosotros el aporte de cada uno de ustedes. Creo que mientras más seamos los que pensamos en el sector de la cultura, quizá estaremos mucho mejor. De su lado, la viceministra Andrea Nina señaló la importancia del diálogo y dio a conocer los principales logros que ha tenido el ministerio durante estos 6 meses, como la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, el reconocimiento de las trayectorias artísticas y el Seguro Social para artistas y gestores culturales, entre otras. Lo que queremos es ganar gente, fortalecer el sector de la cultura. Creo que esa es la gran razón que nos une tanto a ustedes como a nosotros. Ustedes como funcionarios de la cultura, nosotros como asesores culturales, como ciudadanos. Durante esta cita, los representantes territoriales pudieron conocer más a fondo cómo está conformado el Sistema Nacional de Cultura y la gestión que ha realizado el Ministerio durante el 2017, además de las perspectivas para el 2018. Tenemos ya las 7 de la mañana. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted también nos puede escuchar aquí en Ecuador o en cualquier parte a través de la página www.casadelacultura.gov.es y descargar también, ingresando a Play Store y con radio CCE, llevar a esta señal en su celular. Continuamos con más información. Así es, nos vamos ya con más información. 7:15 a.m. El mundo católico a este 25 de diciembre lo celebra con el nacimiento de Jesús, además de un sinnúmero de tradiciones en la que se muestra la diversidad cultural que posee el país. Los hogares ecuatorianos comparten y disfrutan de momentos de unión familiar y de una deliciosa gastronomía. Hoy les invitamos a recorrer las provincias de la Sierra Ecuatoriana. Hoy Zona Cultura, gracias al Ministerio de Turismo, realiza un recorrido por las provincias de la Sierra Ecuatoriana para conocer cómo se celebra la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero! Iniciamos con el norte del país, Carchi, quienes además de la iluminación navideña en ciudades como Tulcán, San Gabriel, El Ángel, se destaca la del arboreo natural más grande del país en el Parque Central de la ciudad de Mira, el cual tiene una altura de 30 metros y es el sitio de reunión de los mireños. Para el 24 de diciembre se realiza el Pase del Niño por las calles de la ciudad con la participación de barrios e instituciones a las 20 horas. Luego, la misa en la iglesia matriz para continuar con un concierto de la banda municipal a las 23 horas. A las 23 horas se realiza la tradicional Misa del Gallo. En Imbabura, las calles y parques de las urbes se iluminan con luces alusivas a la fecha. En Ibarra, los parques Pedro Moncayo y La Merced. En Otavalo, el Parque Bolívar y de la Otavalinidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En Atuntaqui, el Parque Central y sus calles aledañas se convierten en sitios de reunión para compartir y admirar los arreglos navideños. El 24 de diciembre se realiza el tradicional Pase del Niño, acompañado por el rezo de la novena. Varias instituciones elaboran pesebres originales que se han convertido en sitios de visitas obligados, tanto para sus residentes como para los visitantes. En Pichincha, la novena al Niño Jesús abre paso a la celebración de la Nochebuena y Navidad. En varias avenidas y parques se observan las coloridas figuras alusivas a la fecha, que en la noche lucen con tal esplendor, convirtiéndose incluso en un símbolo de esperanza y amor. Este año el pesebre instalado en el Panecillo, en Quito, tiene más de 19.000 luces y puede ser visto y admirado prácticamente desde los diferentes puntos de la ciudad. Los tradicionales dulces de Navidad, como los buñuelos, prisciños, higos y el rosero, no pueden faltar en la mesa de los quiteños. En la ciudad de Latacunga, provincia del Cotopaxi, la Navidad se realiza en los barrios más tradicionales, que muestran nacimientos gigantes con figuras inflables, luces, el tradicional Papá Noel, remos, muñecos de nieve y otros personajes para animar y poner la alegría. La Misa del Gallo, el Festival del Fuego, el Festival de Fuegos Pirotécnicos, música y danza hacen parte de la agenda navideña en el centro del país. Ambato, la capital de la provincia de Tungurahua, con ocasión de la Navidad y el Año Nuevo, realiza la Feria de Juguete, festivales de villancicos, así como también la Feria de los tradicionales buñuelos, tamales, empanadas de morocho y otras golosinas, promovidos por comerciantes con más de 60 años de tradición culinaria. La iluminación de los parques y los pases del niño van hasta el 6 de enero, que concluye con la fiesta de los Santos Inocentes. La provincia de Chimborazo, exclusivamente en la ciudad de Riobamba, la tradición viene hace varios años atrás. El niño rey de reyes de la familia Mendoza y el rey de reyes de Chimborazo de la diócesis de Riobamba, que realizan sus novenas, el primero en la calle García Moreno y el segundo en la catedral. Luego de culminar con el rezo de los 9 días, realizan los pases desde distintos lugares de la ciudad. Además, desde hace varios años, la empresa eléctrica instala un nacimiento gigante en el Parque Sucre. Miles de luces dan vida a un enorme árbol navideño, ángeles, trenes, arcos, animales, palmeras, por lo que este lugar tiene alta concurrencia de turistas nacionales e internacionales. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero! En Bolívar, una de las tradiciones es colocar un árbol y adornarlo con regalos y luces durante las fiestas navideñas. Aún se conserva en esta provincia. El rezo de la novena al Niño Dios, ya sea en la iglesia o en diferentes hogares, va acompañado de la lectura de algunos versículos de la Biblia. Los pases del niño se toman las calles centrales de la ciudad de Guaranda, en el centro histórico, y lo celebran 15 días antes de la Navidad. El 24 de diciembre, la mayoría de las familias acuden a la Misa del Gallo a la medianoche, para luego retirarse a sus casas y participar en familia de la cena navideña. En los hogares de Cañar, es tradicional participar en la novena, velación y misa del Niño Jesús, con la presencia de amigos, invitados y visitantes de otras regiones. El 24 de diciembre, las familias de los 7 cantones salen a las calles con sus hijos vestidos de varios personajes bíblicos que dan vida a los múltiples pases del Niño Dios. Los niños que participan en los pases del niño reciben al final regalos y alimentos. En Azuay, la Navidad se prepara con anticipación. Ya se encendió el árbol de Navidad más grande, 35 metros. Las familias se reúnen y rezan la novena cada día en una vivienda diferente, al tiempo que acogen los trajes de los personajes bíblicos con los que sus hijos irán vestidos. El día de la gran posada del Niño Viajero, el 24 de diciembre, una de las tradiciones religiosas más importantes de la región sur del país, donde participan miles de personas de todas partes del mundo. Al sur del país, en Loja, se mantiene latente la tradición de las posadas, originadas por los sacerdotes franciscanos de la parroquia El Sagrario. Ellos escogen el domicilio que ha de recibir al Niño Jesús. El rezo inicia el 15 de diciembre en la iglesia de San Francisco y la casa primera en ser visitada desde hace 10 años pertenece a la familia San Martín Rodríguez. Los asistentes llegan a la puerta de la casa y cantan: les pido posada por amor a Dios, mi esposa está encinta, somos ella y yo. Los miembros de la familia los reciben cantando: pasen caminantes que aquí sobra amor. Tras el rezo de la novena, la familia anfitriona comparte con los asistentes deliciosos bocadillos como los tradicionales bollos y roscas navideñas. El pesebre desde hace 3 años se lo hace en la catedral. Antes se lo hacía en otras parroquias de la ciudad, mientras que los parques en estas fechas lucen totalmente iluminados. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año! Hasta aquí este recorrido. Esperamos que usted celebre esta Navidad de acuerdo a su convicción. Quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de manera especial el equipo de Zona Cultura, les extendemos un abrazo y los mejores deseos para que hagan efectivos sus más grandes sueños. ¡Feliz Navidad a todos y todas! Siete de la mañana y veinticuatro minutos. Como siempre, nosotros queremos recordarles a ustedes que este próximo 28 de diciembre es la fecha máxima para que pueda realizar revisión técnica vehicular y matriculación respectiva. No se olvide, tiene que cumplir con esta normativa, si no, ya vienen las multas del 2018. Vamos ya con la información, 7 de la mañana y 25 minutos. Nuestros antepasados desde tiempos inmemorables Estudiaron el cosmos y aprendieron a medir el tiempo observando los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. Conocían la unidad de tiempo que corresponde con la 24ª parte de un día solar medio, con solo observar la sombra del Inti Yaya y el inicio del año nuevo a través de observatorios llamados Intihuatana. A continuación les presentamos más información sobre esto. Nuestros pueblos conocían desde tiempos remotos el ciclo agrícola y los cuatro grandes momentos del año, que se celebran de manera solemne. Sabían de la existencia de dos equinoccios, el Pauca Raimi, el inicio del año, en marzo, y el Cuya Raimi, la celebración a la fertilidad de la Madre Tierra, en septiembre, y dos solsticios, el Inti Raimi, tiempo de la cosecha en junio, y el Kapa Raimi, fiesta de la nueva vida en diciembre. En diciembre, en el solsticio de verano, el Kapa Raimi es la gran fiesta de la nueva vida, del rejuvenecimiento, renovación y nacimiento. Es una época en la que los sabios aconsejan hacer una introspección psicológica profunda y en silencio, a fin de autoevaluarnos sobre las potencialidades internas que tenemos desde el nacimiento y a su vez analizar en qué medida estamos desarrollando estas. Si estamos descuidados, entonces es la época más propicia para retomar o iniciar este trabajo individual. En esta fecha el pueblo Salasaca realiza el rito ancestral del Kamari, que quiere decir regalos, donde simbólicamente los abuelos realizan un traspaso de las responsabilidades comunitarias a los niños y jóvenes del pueblo. Los abuelos entregan la vestimenta y herramientas de trabajo, simbolizando el traspaso de la responsabilidad de mantener vivos sus conocimientos y saberes ancestrales. De acuerdo con lo de la Torre, en la zona norte del Ecuador, el Kapak Raimi es considerado como el tiempo del Mushuguara, es decir, donde los varones reciben su primer pantalón y las mujeres su primera cinta para el cabello. A partir de ese momento inician el perfeccionamiento de sus habilidades y destrezas que hasta ese entonces habían demostrado tener. Para el pueblo Otavalo, esta festividad tiene que ver con el traspaso de los principios y valores de la familia desde los padres, desde las madres, la vecindad, la comunidad. Este traspaso es la base de los pueblos, es un cambio energético de gran importancia para los niños y niñas. Es una fase de paso y de cambio de una etapa a otra. Un espacio de encuentro familiar en donde los jóvenes se apropian de su cintura a partir de los sabios consejos de los abuelos. Para los araguros, es una celebración dedicada al nacimiento de nuevos líderes, a los niños y jóvenes que van a pasar a ser sujetos activos de la comunidad y a la Pachamama, a la Madre Tierra. Celebran esta actividad junto al fuego sagrado y personajes míticos de la cosmovisión andina que cobran vida en los wikis, que quiere decir la alegría de la fiesta. Los saas, representantes fuertes de la fiesta, los osos, los ahumadores, que portan pequeños braseros y que dan humo aromático, músicos, taitas y mamas que sostienen rezos por la vida, la continuidad y la hermandad entre los pueblos. El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales ICSAE invita a comunidades, pueblos y nacionalidades a conmemorar la celebración del Kapak Raimi, la gran fiesta de la nueva vida, a fin de autoevaluarnos y renovar nuestros compromisos de mantener vivos nuestros conocimientos heredados de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Información tomada de la página del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. 7:30 hacemos un paréntesis en nuestra programación y al volver estaremos conversando, dándoles a conocer sobre el plan de seguridad que presenta el Ecuador en este feriado de Navidad y fin de año. Tendremos otro tipo de información también del ámbito cultural. 7:30. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18:30. Chuquiragua. Entrada libre. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saluda Carlos Grijalva. En esta Navidad espero que tengan mucha paz, mucho amor, pero sobre todo mucha salud y que podamos festejar junto a nuestras familias estos momentos tan importantes en el año. Mi abrazo enorme y agradecimiento por estar siempre pendientes de mi trabajo. Un abrazo. Oh, blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 34 minutos, 7:34, regresamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Más de 48,000 servidores públicos se activarán estratégicamente en todo el país para salvaguardar la seguridad durante los feriados de Navidad y fin de año. Para los feriados de Navidad y fin de año previstos a ser el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2018 respectivamente, el Ministerio de Interior, la Policía Nacional, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como el Ministerio de Turismo y Servicio Integrado de Seguridad, ECU-911, dieron a conocer la mañana de ayer su plan de seguridad. Este plan se activa una vez que los indicadores de seguridad marcan a diciembre como un mes con alta recepción de denuncias, delitos e incidentes de tránsito. El general Mauricio Gutiérrez, director general de operaciones de la Policía Nacional, detalla los operativos que realizarán en estas fechas. De servicios como es de local seguro, espacio público, contacto ciudadano, las asambleas, el barrio seguro, el botón de seguridad. Nosotros estamos en los aeropuertos realizando el trabajo de seguridad a las personas, a los migrantes que vienen a pasar este fin de año, estas Navidades y fin de año con sus familiares. El plan contempla también la seguridad en las vías. Así, el ingeniero Boris Palacio, viceministro de Transporte y Obras Públicas, dio a conocer el estado de los ejes viales del país. Tenemos el portafolio de servicios, como es de local seguro, espacio público, contacto ciudadano, las asambleas, el barrio seguro, el botón de seguridad. Nosotros estamos en los aeropuertos realizando el trabajo de seguridad a las personas, a los migrantes que vienen a pasar este fin de año, estas Navidades y fin de año con sus familiares. Bueno, ahí teníamos este audio. De su parte, en la rueda de prensa realizada el día de ayer, el ingeniero Sixto Ega, su director del ECU911, señaló que en este feriado pondrán a disposición de la ciudadanía el acceso a la página www.ecu911.gov.es, en donde se podrá acceder a las cámaras y conocer la situación de cada espacio del país para tomar medidas de prevención en caso de ser necesario. Las autoridades recomiendan no permitir que niños manipulen pirotecnia y aún peor si es artesanal, moderarse con las bebidas alcohólicas y en caso de embriaguez abstenerse de conducir, no dejar solos a los niños y si va a salir de viaje acudir a la unidad policial comunitaria para encargar su domicilio. Siete de la mañana con 37 minutos, 7:37 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos con lo que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa. No salió. Eso salió. 7:37. La tarde de este miércoles 20 de diciembre en nuestra sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló una intensa reunión entre todos los grupos independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el presidente Camilo Restrepo Guzmán. A continuación, le contamos los detalles. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, recibió en su despacho a representantes de los grupos independientes de nuestra sede. La CCE alberga dentro de sus instalaciones a grupos independientes que realizan propuestas en diferentes técnicas, entre ellas danza, teatro, literatura, cine, entre otras. El diálogo con el presidente fue fundamental, esto para seguir desarrollando todas sus actividades y coordinar el modelo de gestión para que se vaya ajustando con el tiempo. El diálogo fue fructífero. Uno de los temas principales fue el desarrollo de nuevos proyectos artísticos que puedan ser difundidos en todos los núcleos provinciales. Entre los grupos que participaron están el colectivo Contra el Viento Teatro, Perros Callejeros, Escuela de Exploradores de la Danza, Danza Futuro Sí, Mandrágora, Sala El Triciclo, entre otros. Dialogamos con Wilson Sandoval, él pertenece a la Sala El Triciclo. Luego de la cita se detalló todos los temas tratados en la misma. Las proyecciones de los proyectos que tenemos como grupos independientes que habitamos en la Casa de la Cultura. Bueno, nos recibió con los brazos abiertos como siempre y solo de aquí tenemos que ir caminando, ya que la reunión fue exitosa en el fondo de vista de todos y para sacar conclusiones también. El Triciclo lleva 8 años acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero Wilson tiene ya una trayectoria y un amplio conocimiento de lo que es la sede CCE. Yo ingresé a la Casa de la Cultura ya van a ser 17 años, que ya porque estudié aquí, me preparé aquí, aquí hice toda mi introducción a lo que es el teatro, el arte escénico, ¿no? Y ahora somos independientes como el espacio del Triciclo, la sala de artes escénicas, el Triciclo que es la que siempre mantenemos esas actividades de presentaciones teatrales con otros compañeros incluso. Por otra parte, Susana Nicolalde, directora de la Fundación Mandrágora Arte de Escénicas, resaltó el hecho de que el presidente Camilo Restrepo los invite y de esta forma se creen espacios de diálogo. Creando estos espacios de diálogos desde los espacios independientes, desde los espacios artísticos independientes que estamos trabajando acá en la Casa de la Cultura, abriendo el diálogo y también compartiendo los trabajos, los esfuerzos que nosotros como grupos independientes estamos y seguimos trabajando desde nuestro proyecto del modelo de gestión que nosotros hemos propuesto y abriendo el diálogo, seguimos trabajando. Nicolalde resalta lo que es trabajar para la Casa de la Cultura, el sentirlo en cada una de sus obras desarrolladas. Nuestro ánimo ha sido siempre trabajar con la Casa de la Cultura. ¿Eso qué significa? Trabajar desde la Casa de la Cultura, con la Casa de la Cultura, desde la matriz y también desde el núcleo de la Casa de la Cultura, desde el núcleo de Pichincha. Nuestro ánimo es simplemente servir a nuestro propio trabajo desde la Casa de la Cultura, desde las artes. Entonces, lo que hemos hecho es continuar el diálogo y vamos a seguir continuando el diálogo, vamos a seguir compartiendo ideas, proyectos, tanto con el señor presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, y también con el núcleo de Pichincha. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:41, 7:41. Esta semana se realizó un homenaje en vida al pintor carchense Nilo Yepes. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo, dijo que este acto tiene como finalidad valorar el trabajo de tantos años. En el acto se impulsó la condecoración al mérito cultural. Alex Mora estuvo en el evento y nos cuenta los detalles. El pasado martes en horas de la noche, la Sala Jorge y Casa de Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el lugar escogido para entre autoridades, artistas, amigos, familiares e invitados especiales rendir un homenaje para el gran maestro Nilo Yepes, uno de los mayores representantes de la cultura ecuatoriana. El pintor oriundo del Carchi recibió un homenaje en reconocimiento al mérito cultural nacional e imposición de la distinción institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nilo Yepes, también conocido como el pintor de la ternura, nació en Tulcán en 1936, lugar en el que realizó sus primeros estudios de arte, culminando en Quito en la Academia de Bellas Artes. Entre sus reconocimientos están Medalla de Oro, Mejor Egresado de Bellas Artes de 1961, Medalla de Oro a la Acuarela, Casa de la Cultura en Quito de 1970, Medalla de Oro, Poema Mural, Casa de la Cultura Puerto Viejo en el año de 1970. El acto arrancó con un video comunicacional donde se detalló la historia y trayectoria del maestro Yepes. Posteriormente, el presidente de Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, puntualizó por qué se le otorga este reconocimiento. El día de hoy, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se siente honrada porque es el reconocimiento a una trayectoria, a una vida que, como él lo expresó, y que su obra nos dice, ha sido hecha con amor y con ternura. Yo creo que eso es lo que ha inspirado a la mujer, las flores, la madre, los niños, lo que él mismo dijo, amor y ternura. Camilo Restrepo resaltó en más de una ocasión el hecho de conocer la historia del maestro Nilo Yepes y su trabajo. Por eso, la Casa de la Cultura, que conoce la trayectoria porque somos testigos de que él es uno de los fundadores, también más allá, ya de su expresión personal como artista, como pintor, está su vocación de maestro. Fernando Borja Gallegos destacó el hecho de que la Casa de la Cultura y su presidente Camilo Restrepo hayan tomado la decisión de realizar este homenaje al gran Nilo Yepes. Decía, señoras y señores, que escribí un artículo que con el título de justo reconocimiento a un hombre grande, subrayé algunas de las cualidades que acompañan a Nilo Yepes. Y al concluir dicho artículo, exterioricé mi deseo de que se le rinda homenaje por el Ministerio de Cultura o por el Gobierno Nacional. Ventajosamente, hoy el señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sensible a lo intelectual, rinde homenaje al maestro y amigo. Finalmente, con un amplio discurso, el gran maestro, el hombre homenajeado Nilo Yepes, contó su historia, su vida, sus anécdotas y dijo sentirse agradecido por este homenaje. Desearía este momento tener una partícula de sabiduría de los grandes pensadores para poder expresar mi profundo sentir al recibir este reconocimiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahora presidida por tal ilustre, íntegro y noble hombre, Camilo Restrepo. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. 7:45, 7:45. Usted está en compañía del noticiario Zona Cultura. Antes de iniciar el 2018, el Teatro de Nijinsky ya está armando su calendario 2018. ¿Quiere saber cómo participar? Escuche la siguiente nota, preparada por nuestro compañero Darío Males. El microestudio Teatro de Nijinsky convoca a obras escénicas de carácter intimista a conformar su cartel de presentaciones 2018. Uno de los requisitos es que las obras que busquen su participación en la programación hayan sido concebidas o adaptadas para espacios mínimos, y esto no solo en demanda del espacio físico del teatro, sino porque están en la búsqueda de obras innovadoras. Así lo señala Nadinka Flores, una de las voceras del Teatro de Nijinsky. Sí, bueno, nosotros tenemos un teatro que intenta como experimentar o internarse en obras que estén hechas para realizarse muy cerca del público, que no busquen la grandilocuencia, sino una intimidad. Entonces, que se desarrollen en un espacio reducido y, bueno, hayan sido hechas para eso, como para buscar el movimiento mínimo, buscar como esas cosas minúsculas, más que el tradicional teatro o danza, que es grande, que muestra. La idea nace de eso, como de buscar esta investigación contraria a lo que ya existe, ¿no? Que es lo clásico, que va más a lo grande. Por eso mismo nuestro teatro, un poco a propósito, fue hecho en medidas reducidas y con público reducido, para que haya una conexión real entre el público y el artista, que no esté tan separado, sino que se vean, no solo se vea la obra, sino se vea al artista realmente de cerca trabajando. A pesar de que encontrar una obra que cumpla con esta característica no es fácil, esta modalidad del trabajo de Nijinsky se ha desarrollado desde los inicios de este espacio. Es así que durante el año las obras han sido de carácter íntimo. La convocatoria se mantendrá abierta sin fecha límite. El Teatro de Nijinsky realiza la presentación de una obra durante cada mes. Al momento se conoce que los meses de febrero y marzo ya están llenos. Para ser parte de la programación 2018, usted puede enviar el dossier de su obra al correo elatico.teatro@gmail.com. Tenemos ya las 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48. Casi todos escuchamos la historia de Jonathan. Por ese nombre no lo vamos a reconocer, pues desde hace menos de un año se dio a conocer en la pantalla grande como Américo Ecuatoriano. En la siguiente nota conoceremos más de su vida. ¿Has escuchado la historia de Jonathan Jojoa? Usted se preguntará, ¿quién es Jonathan Jojoa? Luego de escuchar esto, lo empezaremos a identificar. ¡Américo! Jonathan es un hombre real, pero en el mundo de la música ahora lo identificamos como el Américo Ecuatoriano, ganador de la cuarta temporada de este reality show denominado Yo Me Llamo. Oriundo de la parroquia de Tabacundo, actualmente tiene 23 años y vive en el seno de una familia humilde con su madre y su hermana. La historia de Jonathan conmovió a la mitad más uno del país. El programa decidió contar la historia de cada uno de los participantes y nuestro Américo relató cómo junto a su madre salía todas las tardes a vender empanadas en su sector. Así se ganaban el sustento diario para la familia. Así cuenta esta parte de su historia y de su vida el Américo Ecuatoriano. Se ha luchado, se ha trabajado muchas cosas. Una de ellas, una inspiración que tan grande que la siento, que ha sido mi madre. Siempre empezamos a hacer envueltos, tamales de yuca, empezábamos a vender ese tipo de cosas y de una cosa, de una manera, a buscarnos la vida. Hasta que, bueno, Dios nos bendijo con el negocio de las empanaditas, empezamos a hacer. Fue menos trabajo y fue más satisfacción porque a la gente le gustaba más y empezamos así con las empanaditas, empezamos a hacer. Serio, le ayudaba, nos levantamos temprano y siempre estuvimos ahí. Conocer al Américo original, al Américo chileno, fue un sueño cumplido. Siempre él mantuvo la admiración por este artista. Yo me sentía ganador cuando conocí a mi ídolo, que es Américo. Lo venía siguiendo varios años atrás y lo miraba en un concierto solo en televisión, o lo miraba así de lejos en algún concierto que fui, pero solo lo vi de lejos. Nunca pensé conocerlo de tan cerca, incluso darle el abrazo y hablar con él. Nunca, pero se hicieron los sueños realidad. Y ahora más que nunca que se ha logrado compactar una amistad con él, es hermoso. Nunca pensé llegar incluso a los productores de Américo. Tenemos increíbles proyectos que vamos a lanzar de aquí unos 15, 20 días. Mi primer sencillo que va a ser con los productores de Américo. El canto de su gusto profesional y particular. En el programa de televisión se sorprendieron porque su talento lo obtuvo sin tener ningún tipo de estudios profesionales. Empecé más que todo a hacer lo que a mí me gustaba, pero por hobby nomás, por hobby. De ahí profesionalmente ya un año que estuve, ya dije voy a dedicarme a otra cosa, golpeando puertas, golpeando rayos, que bueno, de una u otra manera me abrieron, de otra manera se cerraron puertas, pero siempre estuvimos en la lucha. Hace un año ya que quise retomar la música profesionalmente y se me dificultó mucho, pero con la bendición de Dios siempre se ha logrado el objetivo, que es salir adelante pese a las circunstancias. Finalmente, Américo nos deja el saludo navideño para todos nuestros oyentes de Zona Cultura y como regalo nos interpreta uno de los temas que lo llevó a ganar el primer lugar de la final de Yo Me Llamo. Y gracias a todos, gracias por sus mensajes, por sus cariños, por sus comentarios de apoyo, a todo mi Ecuador, aquí a Quito. Una feliz Navidad a todos, y dice así. Y hoy te vas. Te vas, pero sé que por algo me hace recordar, quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor y diferente, nada más. Para Zona Cultura, Alex Moore. ¡Se acabó! Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos, 7:52. En Quito no habrá nieve ni renos, pero las ganas para pasarla bien no hace falta. Por eso este domingo la moto parada navideña se toma la ciudad con una propuesta diferente para esta fecha. Este domingo 24 de diciembre, la segunda edición de la Moto Parada Navideña arrancará desde el sur de la ciudad. Este encuentro de motociclistas atravesarán la ciudad de sur a norte vestidos de Papá Noel, deslumbrando a la ciudadanía con una propuesta diferente para la Navidad. Así lo confirma Jaime Achik, integrante de esta propuesta. Tratemos de tomar conciencia sobre la Navidad, ¿no? Estas fechas es muy importante para las familias. Es una fiesta que se realiza en los hogares, pero lamentablemente nosotros le hemos dado un giro a, no sé si a 90 o a 120, pero entonces el mensaje que queremos mandar es que en estas Navidades tratemos de no hacer compras, distribuyamos, repartamos, creemos en el amor. Esperan contar con la participación de 15 grupos, cada uno con entre 20, 30 o 40 miembros de la ciudad de Quito y de otras partes del país. La dinámica de este trayecto apunta a llamar la atención de la ciudadanía con la masiva presencia de Papá Noel subidos en motos de alta, media y baja gama. Sin embargo, también pueden participar motociclistas independientes con traje de Papá Noel. ¿Cuál es la ruta? Escuchemos atento. Del redondel del Atahualpa. Salimos por la avenida Mariscal Sucre, llegamos a la Victoria, de la Victoria bajamos, entramos al centro histórico, hacemos una parada en la Plaza Grande, tomamos hasta la, creo que es la Venezuela, hasta salimos a la Basílica, seguimos por la América, en el Ejido hacemos otra parada, otros 20-30 minutos, igual fotos con los niños, adultos, y de ahí continuamos hasta la Plaza Argentina, donde haremos otra parada. Y nuestro punto de llegada es al sector Quintana, al barrio del Carmen Bajo. Ahí es donde haremos el agasajo navideño. Este es uno de los trabajos que realizan los miembros de la llamada Cultura Biker, pues a lo largo del año estos motociclistas desarrollan trabajos sociales y culturales en un intento por ser asimilados por la cultura ecuatoriana y así reducir los estereotipos que suelen estar presentes en los motociclistas, pues están conformados por personas comunes, con profesiones, familias y sobre todo con la responsabilidad que conlleva conducir una motocicleta. Recuerde, el recorrido dará inicio desde las 10 de la mañana de este domingo en la Tribuna del Sur y concluirá en el barrio Carmen Bajo, al norte de la ciudad. Siete de la mañana y 55 minutos, continuamos con la información. Ayer el Ecuador experimentó un evento astronómico denominado Solsticio de Diciembre. Su máximo esplendor fue a partir de las 11 de la mañana y 28 minutos, hora ecuatoriana. La palabra solsticio proviene de la palabra latina solsticium, sol, sistere o sol quieto. Los solsticios ocurren dos veces al año. En junio y diciembre, durante los solsticios, el sol muestra una máxima inclinación norte o sur con relación al ecuador terrestre durante el solsticio de diciembre, llamado también solsticio de Capricornio. Ocurre el día más largo en el hemisferio sur y comienza el verano austral, mientras que ocurre la noche más larga en el hemisferio norte, comienza el invierno boreal o ártico. ¿Cómo se da este fenómeno? Mario Llerena, del Observatorio Astronómico de Quito, explica a Zona Cultura. Dependiendo de la época del año en el que nosotros estamos y de la posición geográfica en la que estamos, es decir, estamos más arriba del ecuador o más abajo, la posición del Sol y de la Tierra determina las estaciones. Por ejemplo, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur tenemos las cuatro estaciones, que son verano, invierno, primavera y otoño. Esas estaciones no las tenemos aquí en el Ecuador, y esas estaciones están determinadas por los solsticios y los equinoccios. En este caso estamos cerca del solsticio de diciembre. En el solsticio de diciembre, en el hemisferio sur, empieza el verano, y en el hemisferio norte empieza el invierno. En estas fechas, el sol alcanza su mayor o su menor altitud aparente en el cielo, es decir, en el hemisferio sur se le observa como que el sol estuviera muy alto y en el hemisferio norte se le observa como que estuviera muy muy bajo. En esta época, la Tierra viaja alrededor del sol, descubriendo una trayectoria conocida como implícita. Esperamos que los ecuatorianos hayamos disfrutado de este solsticio de diciembre. Y de esta forma, cuando ya son las 7 de la mañana y 58 minutos, cerramos nuestra primera hora de programación. Les hemos presentado información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y por supuesto también del país. No se despegue, que luego de estos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, regresamos y estaremos con invitados. Nuestro primer invitado, esperamos que ya nos acompañe vía telefónica, es el artista plástico Gavin Dávila, quien está realizando una exposición en la provincia de Imbabura. Así que no se despegue de nuestra programación 100.9 FM y 940 AM, que regresamos en breve. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Mando un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura y mis mejores deseos para que el 2018 traiga consigo alegrías, salud, paz y prosperidad para todos ustedes y sus seres queridos. Que el espíritu de la Navidad nos acompañe todos los días del año y nos aliente a dar y mostrar lo mejor de nuestra humanidad. Caminemos juntos y con optimismo hacia adelante para hacer de nuestro lindo Ecuador el país en que queremos y merecemos vivir. Feliz Navidad y un venturoso año nuevo para todos. Son los sinceros deseos de Katie Wong. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18 horas 30. Chuquiragua. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8 de la mañana y 3 minutos, 8 de la mañana y 3 minutos. En este momento ya vamos a arrancar con nuestros segmentos de opinión y entrevista. Y bueno, vía telefónica nos acompaña ya Gavín Dávila, nombre artístico de Gavino Daros, quien participa en la exposición de artes plásticas organizada por el municipio de Ibarra, denominada 20 años de arte imbabureño. Esta muestra se inauguró el 21 de diciembre y permanecerá abierta hasta el 4 de febrero del próximo año en el Centro Cultural El Cuartel. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Casa de la Cultura, de la radio y la audiencia también que nos escuchan. Tengan un bonito día. Muchísimas gracias, Gavín. Solo pedirle un poquito, a ver si puede alzar el tono de su voz para tener una comunicación perfecta. Gavín, vamos a hacer un poco de historia, vamos a recorrer esos 30 años de trabajo que usted ha venido realizando en el mundo de las artes plásticas. ¿Cómo ha sido ese encuentro diario con la pintura, con los pinceles? Bueno, los 30 años de trayectoria pues han sido duros, de altos y bajos, porque en realidad como artista plástico en esta región del país, pues no tenemos mucho promoción, digamos, dentro de lo que es las labores culturales, para que la gente sepa que hay gestores culturales en las diferentes provincias del país, ¿no? Entonces ha sido un camino arduo, duro, pero ventajosamente el arte que uno se vive lo disfruta, porque cada obra que realiza pues es un testimonio de la vivencia que uno tiene diariamente en el cotidiano vivir. ¿Usted qué trata de transmitir de reflejo obras? Como ser humano que vivo en este hermoso planeta Tierra y más que todo en Ecuador, que es un país muy rico en paisajes, y yo por estar viviendo aquí en la provincia de Imbabura, una de las provincias más hermosas del país, en donde tiene lagos, tiene mucha cultura. Mi temática se ha basado desde un inicio a lo que es el rescate de esta maravillosa cultura que tenemos acá en Otavalo, en Atabuela, en todo lo que es la región imbabureña. Y en las últimas etapas de mi trabajo he estado realizando ya temáticas más que hacen una reflexión de cómo el hombre en realidad se ha olvidado y más que todo ha estado destruyendo este hermoso planeta Tierra. Se enfocan en el cuidado del medio ambiente. Exactamente, entonces hago un mensaje de reflexión, porque en realidad ahorita el hombre ya no podrá jamás restaurar los daños que ha realizado durante todo este periodo que ha estado viviendo aquí en la Tierra. También dentro de nuestros apuntes se dice que usted también de alguna forma muestra y visibiliza también al hombre indígena. Exactamente, entonces es maravilloso destacar esta parte, porque en realidad incluido la vestimenta, la cultura, las tradiciones que tiene nuestra gente a nuestro alrededor aquí en la provincia de Imbabura, he visto, ¿no?, con pena de que en realidad ya la vestimenta se ha ido olvidando en las juventudes actuales. Esto, por ejemplo, en Atabuela hay apenas dos o tres personajes que utilizan la vestimenta autóctona que tenía. Entonces, esto a uno como artista también le duele, ¿no?, porque a pesar de no ser de esta cultura, pero uno vive eso porque tengo una mujer maravillosa también de esta cultura indígena. ¿Cuál es la técnica que utiliza Gavín Dávila? Mi técnica es mixta. He hecho un estudio de a muchos años en realizar una técnica mixta realizada con acrílicos. He puesto inclusive collage de madera, a veces objetos reciclables. Entonces es una técnica muy diferente que lo he investigado y ha dado muchos resultados, les ha gustado las temáticas nuevas que he estado realizando. ¿Cuáles han sido los principales comentarios que se han vertido respecto de esta técnica, del uso de la técnica mixta? Bueno, es novedoso porque casi la mayoría de artistas no hacen una investigación, ¿no? Entonces se basan simplemente en la técnica. Pero gracias a la instrucción que yo tuve a un gran maestro como don Edgar Riascos, Vicente González, en fin, han puesto en mí esa inquietud de buscar materiales y ser original en las obras que uno expresa de acuerdo a la temática. Aparte de los maestros que usted nos acaba de mencionar, ¿ha habido alguna influencia en especial? Bueno, influencias, todos los artistas tenemos influencias de muchos artistas del mundo. Entonces, cogemos ciertas cositas que a nosotros nos interesa desarrollar en nuestras temáticas y lo aplicamos. Para mí, mi referente cuando era estudiante, pues uno de los grandes maestros ecuatorianos fue Manuel Rendón Seminario, quien trabajó muchos estilos, igual técnicas. Entonces me motivó justamente a llevar ese mismo camino, porque mi obra es variada en diferentes temáticas y técnicas también. Uno de los colores de las obras que hemos podido observar, usted resalta muchísimo los colores primarios. Sí, sobre todo estoy ahorita en la etapa de utilizar más los colores fuertes que tienen nuestras culturas indígenas en el país, como los fucsias, fluorescentes, en fin. Los violetas. Exactamente, entonces trato de acoger esos colores que perduren en el tiempo y en el espacio, porque hay que hacer una investigación para que no se degrade el color con el tiempo. Gavino, una de las obras que se encuentra en su WhatsApp, ¿cómo se llama? No sé qué descripción tenga la obra que hay en el tema. En el WhatsApp tiene a dos mujeres indígenas, me parece que es la madre y el hijo, con una especie de brazos entrelazados. Ya, es una temática referente justamente a ese amor de madre que tiene la mujer, porque bueno, en estos tiempos a veces por circunstancias también se ha olvidado ese amor cuando una madre está embarazada. A veces las políticas de los países han cambiado y han adoptado lo que es el aborto, ¿no? Y eso es una pena, porque una vida es valiosa para Dios, y quién sabe, ¿no? En el tiempo, si nace ese ser humano, pues puede ser muchas cosas importantes y valiosas en la humanidad. Usted este año ha sido galardonado con la medalla Pilanqui, que otorga la Casa de la Cultura, núcleo de Imbabura. ¿Qué ha significado para usted ese reconocimiento en vida? Bueno, es algo muy agradable para uno, porque le llena de un compromiso más serio, como siempre lo he venido haciendo en mis obras artísticas. Un galardón que llegó a tiempo, porque a veces uno se siente olvidado, y gracias a ese honroso agradecimiento que hace la Casa de la Cultura en las festividades de cada ciudad de la provincia de Imbabura, pues galardonan a un artista que se ha destacado por sus investigaciones culturales, y este año me ha tocado a mí. Entonces lo he recibido de mucho agrado y con mucha responsabilidad, y para seguir trabajando y mostrando la creatividad que uno tiene aquí también. También usted fue ganador de la primera Bienal de Arte Indígena Iberoamericano que se realizó aquí en Quito. ¿Cuál fue su obra que le permitió alcanzar este premio? Sí, es una obra en la que yo describo justamente esto de la vestimenta, ¿no? Son dos figuras humanas en cuerpo entero, está desnuda la mitad y la mitad tiene la ropa indígena. Entonces hago una reflexión de que en realidad a veces el racismo que todavía existe en nuestro medio, pues uno desnudo es un ser humano, sea hombre o mujer. La vestimenta le hace la diferencia de las diferentes culturas y la forma de pensar. Entonces hago una reflexión de que en realidad todos somos seres humanos, tenemos sangre roja, una misma forma de un corazón. Entonces debemos unirnos y desplegar estos racismos que tenemos lamentablemente en nuestro medio, y ser unidos, porque un pueblo unido como es la gente indígena y de las culturas, pues avanzan y son un ejemplo para nosotros. El municipio de Ibarra viene desarrollando pues un encuentro de artistas, más que encuentro, una exposición que le han denominado 20 años de arte imbabureño, que ya se inauguró este 21 de diciembre. ¿Y usted participa con qué obras? Estoy participando con una obra que hace reflexión igual a lo espiritual. Es una obra que está hecha como unas gotas de lluvia. Está hecho un collage de una hoja de la Biblia, en donde lamentablemente el hombre también ha dejado este punto espiritual. Entonces se ha ido más bien a los conocimientos del hombre y se ha olvidado de algo muy valioso, ¿no? De aprender de lo que Dios nos dejó, por ejemplo, la vida en sí, la creación. Entonces hago una reflexión con esta obra de que en realidad nosotros como seres humanos pues debemos leer e informarnos, porque ahí está todo lo valioso para la vida del ser humano. Gabino, ¿qué significa para usted el hecho de compartir con diferentes universos, de diferentes maestros del arte imbabureño? Es algo muy bueno, porque en todo este tiempo no ha habido estos eventos en donde nos podamos unir los artistas. Aunque en esta exposición en realidad faltan muchos artistas más, a veces porque viven en diferentes ciudades o en otros países, pues hay un semillero muy grande de artistas imbabureños que hemos dejado muy en alto a nuestro país, y es muy grato compartir. Ahí estuvimos en la inauguración, conversar con muchos artistas, amigos, porque todos somos amigos, nos conocemos dentro de este campo artístico. ¿Cuál sería entonces la invitación para el público que de pronto pueda darse cita en este feriado, en esta Navidad? Un buen regalo, consumir cultura. Sí, justamente las obras expuestas están para que adquieran las personas, y va a haber descuentos inclusive, porque nosotros como artistas vivimos del arte, e invitarles a todas las personas a nivel nacional que se den cita, visiten esta hermosa edificación que es el Centro Cultural El Cuartel, para que disfruten de esta exposición, en donde están varios pintores de la provincia de Imbabura, de algunas generaciones, mostrando sus ideas, sus creaciones, sus mensajes, porque cada obra tiene un mensaje, y que visiten, porque va a estar hasta el mes de febrero esta muestra para que la gente pueda disfrutar y de pronto hacer contactos y adquirir las obras también. Así es, estará hasta el 4 de febrero en el Centro Cultural El Cuartel, esta muestra de 20 años de arte imbabureño. Para finalizar, ¿hay nuevos proyectos que ya estén en mente de Gabino? Bueno, como artista pues siempre estoy pintando y pintamos, porque el arte es así, a veces uno se busca un espacio, a veces llega una invitación, pero siempre queremos que la gente observe, ¿no? Actualmente, pues bueno, siempre estoy enviando obra a concursos internacionales que a veces me llegan a mi Face. Entonces, estamos ya enviando algunas obras para ver qué sucede por ahí. Entonces, siempre estamos buscando espacios para mostrar lo que hacemos. Agradecemos su participación, Gabino, aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por habernos acompañado y, como siempre, le deseamos éxito y ese reconocimiento por esos 30 años de labor artística que usted ha venido realizando. Gracias a ustedes por siempre apoyar al desarrollo cultural de los artistas del país y felicitarles, porque es un programa muy bonito en donde el artista puede expresar lo que siente y para que le conozcan, ¿no?, quien en realidad es un artista, y invitarles también a que me visiten por acá en Atuntaki, tengo galería para que puedan también conocer las diferentes obras. Muchas ¿Cómo, gracias. ¿Cómo se llama su galería? Galería Daros. Tengo la galería ya más o menos 25 años y son pocos los que vienen a visitar. ¿Es en el centro de Atuntaki? Sí, en el centro de Atuntaki, en las calles Olmedo y Bolívar. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido la participación de Gabino Dávila desde Atuntaki, en la provincia de Imbabura, quien también es miembro fundador de la Federación de Artistas Plásticos del Ecuador. Gracias por habernos acompañado, Darío. Bueno, entonces ahí tenemos esa oportunidad para ir a visitar el Centro Cultural El Cuartel. Tenga en cuenta que esta exposición estará presente hasta el 4 de febrero del próximo año. Esta muestra denominada 20 años de arte imbabureño junto a Gabino Dávila. De paso, también conocemos los otros atractivos de la provincia de Los Lagos en Imbabura. Recuerde que ellos están con la promoción denominada Otavalo en oferta. Conozca esos atractivos y visite esa galería. 8 de la mañana y 18 minutos. Nos separamos de ustedes un momento y regresamos en breve. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hola, yo me llamo Américo y quiero desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los que conforman Radio Casa de la Cultura. Así que mil bendiciones para ustedes. Yo me llamo Américo. ¡A morir! La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18 horas 30. Chuquiragua. Entrada libre. En esta Navidad regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%. Usted encontrará obras de Hugo Mayo, Benjamín Carrión, Aguilera Malta, Proaño Arandi, Abdón Uvidia, Euler Granda, libros de arte y mucho más. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Regalar un libro, una decisión inteligente. Anclaje. Muestra pictórica de Rosa Bujasse. Los paisajes de Rosa Bujasse vibran con colores luminosos y armoniosos. Sus pinceladas libres y espontáneas capturan la luz y la textura de sus temas. Un total de 30 obras de pequeño y mediano formato serán exhibidas al público hasta el 22 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, Sala Osvaldo Guayasamín. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8 de la mañana y 23 minutos, 8 de la mañana y 23 minutos. Esperamos que este fin de semana sea muy productivo para usted. Vamos ya con nuestro siguiente invitado. El ganador de la temporada número 4 del reality Yo Me Llamo Américo Ecuatoriano nos acompaña en nuestros estudios para conversar más sobre su trayectoria musical y su historia de vida. Hoy conoceremos más sobre Jonathan Jojoa, oriundo de Tabacundo. Zona Cultura, el noticiero de radio de la Casa de la Cultura, y nos acompaña ya acá en nuestros estudios nuestro Américo Ecuatoriano. Él ganó el concurso precisamente que realizó el canal de televisión Teleamazonas en esta versión del año 2017, interpretando, como ya lo decíamos, a este cantautor chileno, Jonathan Jojoa. Tiene 23 años, vive en Tabacundo, vive actualmente con su mamá y también con su hermana. Todos estos detalles lo vamos a ir profundizando con Jonathan. Le damos la más cordial bienvenida acá a nuestros micrófonos. Queríamos conocer más de su historia, más de su trayectoria. Nos ha llamado mucho la atención muchas presentaciones. Precisamente le queríamos agradecer a él. Dedican acá unos minutos a Zona Cultura. Jonathan, bienvenido acá, bienvenido a Radio Casa de la Cultura. Queríamos que nos cuentes primero un poco más de tu historia, un poco más de tu trayectoria y tu gusto por la música. Bienvenido, Jonathan. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Alex Mora. Gracias por el gran apoyo, gracias a ti por abrirme las puertas, de igual manera a Radio Casa de la Cultura, a este programa Zona de la Cultura. Muy buenos días a todos los oyentes, gracias a mi Ecuador, y bueno, súper agradecido, súper bendecido con todo lo que me ha dado Dios hasta el día de hoy, y vamos a seguir adelante trabajando. Gracias a ti por abrirme este espacio. Ese es un saludo para todos. Cuéntanos, Jonathan, ¿desde cuándo tu gusto por la música? ¿Qué es lo primero que interpretaste? ¿Los géneros? ¿Cómo nace este gusto por el arte? Hace unos 3 años atrás, estaba súper difícil la economía. Empecé a cantar en los buses, en los restaurantes. De ahí nació la expectativa de seguir creciendo cada día más. Y dando gracias a Dios, se ha logrado lo que se ha querido. Y con la bendición de Él, hemos logrado crecer a un punto en el que yo ni me imaginaba. Yo decía, cuando entré en el programa, Yo Me Llamo, por lo menos quería salir unas 2 veces en televisión. Y Dios me bendijo con el primer puesto. Pero, y ese sueño, eso de lograr el primer lugar también, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Genial, genial. Incluso yo me sentía ganador cuando conocí a mi ídolo, que es Américo. Lo venía siguiendo varios años atrás y lo miraba en un concierto solo en televisión, o lo miraba así de lejos en algún concierto que fui, pero solo lo vi de lejos. Nunca pensé conocerlo de tan cerca, incluso darle el abrazo y hablar con él. Nunca, nunca, pero se hicieron los sueños realidad. Así que siempre invitaba a la juventud, a todos, que sigan soñando, que no se desesperen, no importa la economía, no importa nada, solo lo que uno tiene en el corazón y lo que uno desee con toda la fuerza, se puede hacer realidad. ¿Desde qué edad estás cantando? ¿Desde qué edad tienes este gusto? Sinceramente, he cantado casi toda mi vida, pero he empezado a cantar desde que me acuerde, hace unos 5 años. 5 años que empecé a cantar así por hobby, por así en grupos. Empecé más que todo a hacer lo que a mí me gustaba, pero por hobby nomás, por hobby. De ahí profesionalmente ya un año que estuve, ya dije, voy a dedicarme a otra cosa, golpeando puertas, golpeando rayos, que bueno, de una u otra manera me abrieron, de otra manera se cerraron puertas, pero siempre estuvimos en la lucha. Hace un año ya que quise retomar la música profesionalmente y se me dificultó mucho, pero con la bendición de Dios siempre se ha logrado el objetivo, que es salir adelante pese a las circunstancias. Y bueno, Dios sabe cómo es el corazón de cada persona y se ha logrado el objetivo, que es incursionarse más que todo más profesionalmente en la música. ¿Qué fue lo primero que interpretaste sin que seas profesional todavía en el canto? Yo me dedico a la música, yo canto pasillo, música nacional, chicha, reggaetón, salsa, merengue, bachata, he cantado de todo. Ajá. ¿Y lo de Américo? ¿Es tu ídolo Américo? Eso nos quedó claro, pero sí, Américo, ¿es tu ídolo? Claro que sí, es mi ídolo y ahora más que nunca que se ha logrado compactar una amistad con él, es hermoso. Nunca pensé llegar incluso a los productores de Américo. Tenemos increíbles proyectos que vamos a lanzar de aquí unos 15, 20 días, mi primer sencillo que va a ser con los productores de Américo. Yeah. Es otro sueño que se me cumple, va a ser muy hermoso, así que los invito a la gente que nos sigan en nuestras redes sociales como Yo Me Llamo Américo S. Yo Me Llamo Américo S, ahí pueden encontrar toda la información, toda donde estamos. Incluso ayer estuvimos en un reconocimiento en el Cantón de Pedro Moncayo. Fue un recibimiento increíble. Ya no me quería venir para acá. No te querías sí, quedar ahí. Me quería quedar allá. Increíble la persona, la gente, cómo estaba tan animosa compartiendo esa felicidad que yo sentía. Y eso es lo que me llena el corazón más que todo. Jonathan, hubo un punto de inflexión también dentro del programa, y lo hablábamos con mucha gente que analiza la parte de estos realities y de la televisión en general, que fue tu historia. El hecho de que el país en general, porque la votación era a nivel país, conozca tu historia. Cuéntanos un poco más de lo que la gente pudo ver en ese video donde se presentó la historia de cada uno de los competidores, pero en especial de ti como Américo ecuatoriano. Como lo había dicho, he luchado en muchas cosas. Se ha luchado, se ha trabajado en muchas cosas. Una de ellas, una inspiración que tan grande que la siento, que ha sido mi madre. Siempre salíamos, empezamos a hacer envueltos, tamales de yuca, empezábamos a vender ese tipo de cosas y de una cosa, de una manera, a buscarnos la vida. Hasta que, bueno, Dios nos bendijo con el negocio de las empanaditas, empezamos a hacer. Fue menos trabajo y fue más satisfacción porque a la gente le gustaba más, y empezamos así con las empanaditas, empezamos a hacer, yo le ayudaba, nos levantamos temprano y siempre estuvimos ahí. ¿Desde cuánto esto, Jonathan? Vendemos hace tiempo, pero en las empanaditas y hace poco, unos 6 meses, 8 meses. Ajá. Ya. ¿Y sales por el barrio donde ustedes viven o ya claro, van por otros señor. Lugares también? Bueno, salíamos, porque ahora ya con tanta cosa... Claro. Sí, él se quedó con decía de rato con mi hermana. No, yo vivo con mi hermano y mi mami. Y bueno, ellos son los que me ayudan, me dan ese bastón que yo necesito para luchar para con ellos. La felicidad de ellos es mi felicidad y eso es lo que creo que tiene cada cabeza de hogar, porque no tenemos papá. Es un orgullo poderles ayudar a ellos más que todo con el alma, con el corazón. Y yo sé que al igual que yo hay muchas personas. Hay muchas personas que se caracterizan y como siempre les invito a luchar, a seguir, a luchar por sus sueños, siempre pensando en cosas grandes, porque nada es imposible. Ajá. Uno de los periódicos también que te había hecho una nota nos decía que, bueno, lo que tú nos comentas, que vendías empanadas con tu mami y también que cantabas en los buses. Así es. Cuéntanos una parte también de esta, de tu historia. Eso me decía, porque yo no tengo clases ni profesores de canto. Me decían, ¿cómo, a dónde estudiaste? Claro. ¿Quién te enseñó? Ajá, y yo les digo, la que me enseñó fue el hambre y la necesidad. Ellas son las mejores escuelas que tuve. Claro. Sí, porque me acuerdo que no tenía ni siquiera para un pasaje, me acuerdo, y digo, ¿qué hago? Una vez discutí como muchacho que siempre uno discute con los papás, creo que a todos nos ha pasado. Y me salí de la casa, quise buscar otro rumbo y lo hice. Y yo dije, ¿y ahora? ¿Qué hago? Estoy solo, estoy solo en la calle, ¿qué hago? No tengo ni para comer, ni siquiera no sé dónde dormir hoy. Dije, a ver, ¿qué hago? Y dije que yo podía cantar, bueno, más que todo. Y empecé a cantar. Recuerdo que ese día me hice como 20 dolaritos y dije, ya, bueno, ya tengo para la comida, ya tengo para el hotel, me quedó gustando. Ahí empecé, me empezó a conocer la gente. Y la gente le agradó desde ya tu Sí, tu yo pensé trabajo. Que era normal que la gente, yo cantaba, me acuerdo esa canción que dice, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Era de Tercer Cielo. Claro. Y la cantaba con un sentimiento porque tuve una chica igual que era mi novia, mi primer novia. Y bueno, es otra historia. ¿Ya? La chica en una circunstancia se murió y me dejó con esa partida en el alma, cosa que... Y es me... muy especial esa canción, cuando falleció. Sí, alguien, sí, ¿no? cosa que yo cuando me subí en los buses y la cantaba, esa canción la cantaba con un sentimiento... que yo pensé que era ¿cómo te digo? Era normal que a un chico de mi edad se suba en los buses y que al escuchar cantar la gente lloraba y a lo que terminaba de cantar me aplaudía. Yo pensé que era normal eso en los buses. Le gustaba a la gente, me invitaban a comer desde ahí, me decían, tengo este evento, ¿quieres venir? Y así fuimos empezando a crecer, a darnos a conocer, a recorrer el país, más que todo a mochilazo. Claro. Jonathan, te quiero consultar si de aquí en adelante tu trayectoria va a seguir como Américo o tú vas a ser como muchos de los que han participado en Yo Me Llamo, que empiezan a abrirse con su propio nombre o con otro nombre artístico. Sí, despegarse del personaje es súper súper importante, más que todo difícil. Estamos trabajando para ello. De ahí tú sabes que es difícil despegarse del personaje. No como Américo, sino como Yo Me Llamo Américo. No como canciones de él, sino que vamos a empezar a hacer algo nuevo, como canciones mías, inéditas. Y vamos así poquito a poquito a trabajar hasta que la gente reconozca lo que realmente hacemos nosotros a nuestro propio estilo. Pero por el momento, claro que estamos trabajando en eso. ¿Qué tal eres para el baile, Jonathan? Para el baile, recién en el programa aprendí a bailar. Sí, te vimos con dos de las bailarinas. Uy, las más guapas de Yo Me Llamo, y tenías que hacer los pasitos tal como lo hacían ellas, ¿no? ¿Qué tan difícil fue eso? Bueno, no fue tan difícil cuando uno le pone empeño y alma, pero ahí toda la gente se me burlaba, me acuerdo. Más que todo, no, más que todo lo que se me hizo complejo, me acuerdo tanto que casi me saca lágrimas, fue el contrapantalla. Ah, ya, que claro. Tú tenías que hacer los mismos movimientos sin ver la pantalla, y atrás estaba el artista haciendo la mano para la derecha y uno tenía que hacer para la derecha al tiempo exacto, tenía que subir, bailar al mismo tiempo, voltear la cara al mismo tiempo, en el mismo segundo. Eso fue de reality. Claro. Jonathan, ya en la parte final queríamos consultarte tu premio, lo que el tema del dinero que ganaste también, el tema de las producciones que vas a hacer en general, lo del reality, cómo lo vas a invertir, qué vas a realizar y cuáles son tus proyectos de aquí al año 2018 que ya arrancamos. La intuición y el sueño más grande que era mío, que era ponerle el restaurante a mi mamá, ya lo estamos logrando, estamos avanzando ahorita con el restaurante, vamos a ver, estamos ya en la compra de los inmuebles, de las cosas necesarias, como son las cocinas, las mesas, las sillas. Estamos haciendo un proyecto bonito para que todo salga bonito y bien. Con la ayuda de papá Dios vamos a ayudar, más que todo yo siempre he pensado en ayudar a muchas personas que verdaderamente me han ayudado, y esos sueños siempre en poder de ser como ese motor de impulsar a otra gente, dar trabajo. Siempre me ha gustado los negocios, y entonces esta es mi oportunidad para, más que todo, salir adelante y que conmigo estén muchas personas también que pueden de la misma manera ayudarse y ayudarme ahí mutuamente entre todos. Perfecto. Uh-huh. Queríamos agradecerte, Jonathan, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura y despedirnos nada más. Estamos en Navidad y queríamos que le des una Navidad a nuestros oyentes de Zona Cultura, que nos cantes un poquito de uno de los temas que interpretaste precisamente el día de la final, el Te Vas, el clásico que tiene el Américo ecuatoriano también ahora nuestro. Genial, y gracias a todos, gracias por sus mensajes, por sus cariños, por sus comentarios de apoyo, a todo mi Ecuador, aquí a Quito. Gracias por abrirme las puertas en sus corazones, más que todo. Y sí, deseándoles una excelente, feliz Navidad a todos. Cuenten conmigo para lo que sea. Me han llamado super personas que necesitan apoyo, no tienen la economía para estar en, por ejemplo, estuvimos en los niños de los papás, de los niños de que reciclaban. Fue increíble, igual en los asilos, poder ayudar y claro, que la gente esté contenta con eso. Eso Diosito bendice, y así que una feliz Navidad a todos, que todos se merecen pasar una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y claro, vamos a cantar un poquito. Y esta canción es una que marcó mi vida también y que en la final estuvieron. Y dice así: y hoy te vas. Pero sé que por algo me hace recordar, quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor y diferente, nada más. Así que un saludo, un abrazo para todos, feliz Navidad. Gracias a ti, mi querido amigo, gracias aquí por abrirme las puertas, y un saludo a todos de feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Jonathan Jojoa, el Américo ecuatoriano de este año 2017. Gracias, Jonathan. Y lo prometido es deuda y nosotros estamos pagando. Ahí teníamos la participación de Jonathan Jojoa, el Américo ecuatoriano, esa entrevista que lamentablemente ayer no les pudimos presentar, hoy las presentamos a todas las personas en 100.9 FM y 940 AM. 8:38, hacemos una breve pausa y en breve, en un momento más, estamos junto al productor del evento Domingos de Casa Abierta, Fausto Arellano. Daremos a conocer cómo ha sido el trabajo de este 2017 y cómo van a cerrar el año en el cantón de Mejía. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hola, yo me llamo Américo y quiero desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los que conforman Radio Casa de la Cultura, así que mil bendiciones para ustedes. Yo me llamo Américo. ¡A morir! La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18:30. Chuquiragua. Entrada libre. Mando un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura

Nosotros vamos con todo el cariño, llevando el mensaje de la Casa de la Cultura, de la sede nacional, y pues esperamos que se viva una fiesta, porque prácticamente es la fiesta de fin de año, y queremos compartir con Machachi, sus alrededores, y repito, con la gente que nos va siguiendo. ¿Cuentan con el apoyo del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Mejía? Sí, es el apoyo prácticamente fundamental. Ellos están aportando prácticamente con lo que es el sonido, el transporte y la tarima. Entonces, es una gestión que ha hecho, la extensión, para conseguir también los refrigerios, y nosotros como institución vamos con los artistas. Así que ya saben, amigos, ahí tienen esta propuesta para el 31 de diciembre a las 10 de la mañana en la avenida Cristóbal Colón, entre calle El Hogar y Atahualpa, en el Cantón Mejía, ya en Machachi. Ustedes pueden tener ese encuentro con los artistas gracias al trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del proyecto Domingos de Casa Abierta, que lo viene dirigiendo pues nuestro compañero Fausto Arellano. Muchísimas gracias por haber estado con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias, y a todos los amigos que nos escuchan también, pues que tengan unas felices fiestas. Es un mes muy importante donde tenemos pues el espíritu de solidaridad, sobre todo, ¿no? Entonces, felicidades a todos, y espero que Dios nos bendiga para el siguiente año vernos también. Por supuesto, muchas felicidades a ustedes que se han mantenido pendientes en 100.9 FM y 940 AM este fin de semana. Deseamos que tengan una excelente Navidad. Nos encontraremos el próximo martes. Disfrute con su familia, consuma cultura, vaya al cine, lea un libro, un concierto, una obra de teatro. La ciudad de Quito y la Casa de la Cultura Ecuatoriana tienen muchas actividades para que pueda compartir con su familia, con sus amigos, con su pareja. Queremos agradecer también a nuestro equipo informativo, Fernando Torres desde la cabina máster, en la reportería Alex Mora y Juan Espinosa, coordinación general, el magíster Patricio Álvaro Silva, producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, amigo, amiga, de que le esperamos el próximo martes acá en el noticiario de Zona Cultura, y también a nuestra compañera Fernanda Báez. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Hemos dicho que ustedes celebren la Navidad de acuerdo a su convicción. Le mandamos un abrazo grande de todo el equipo del noticiario de Zona Cultura. Que tengan una hermosa Navidad, una espiritualidad maravillosa, y sobre todo pues que haya muchísimo amor, muchísima paz en cada uno de sus hogares. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.